Ahora le voy a contar a nuestros oyentes que hace un par de semanas vimos una nota periodística que decía lo siguiente. En 2017 Cornejo gastó 50 millones de dólares en publicidad oficial. Notas semejantes no son muy frecuentes y era una nota que se realizaba al senador provincial Marcelo Romano. Desde entonces estamos tratando de conseguir una entrevista que por distintos motivos se nos imposibilitó el viernes pasado, pero si no me equivoco, estamos comunicados ahora con Marcelo Romano al otro lado del teléfono. Marcelo, ¿es así? Buenas tardes, Carlos. Hola, Marcelo. Dame retorno, Marce, que no lo estoy escuchando al senador. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Bien. Costó, pero estamos comunicados. Muchas gracias a vos. Introducía la nota diciendo lo curioso que es esto, porque no es frecuente que un dirigente político de la provincia se anime a decir semejante cosa. Bueno, sí, Carlos. En primer lugar, un saludo enorme a vos. Me alegro mucho que estés en medio. Siempre nos ayudó a nosotros, los que veníamos luchando por el agua, la mosquitera, la verdad que es el único medio que no nos ha proscripto, y además que se la jugó, que caminó con nosotros de San Carlos en 2019, así que en primer lugar gracias a la radio y a todos los compañeros de la radio que la verdad nos han ayudado muchísimo. Y en segundo lugar, sí, es verdad lo que vos decís, ningún político de la provincia de Mendoza está lo suficientemente, digamos, preparado para primero sufrir el embate, porque una vez que vos denunciás un negocio de 50 millones de dólares al año y estar involucrado en los medios de comunicación, lo primero que hacen es cerrarte absolutamente todas las puertas y obviamente te invisibilizan y sos prácticamente un ente político para los medios de comunicación si no fuera por las redes sociales. Nosotros no existiríamos a pesar de haber tenido en estos 2 años y medio, casi 3, de gestión como senador, muchas intervenciones en el recinto que por lo menos han beneficiado a la institucionalidad de la provincia. Y bueno, fuimos víctimas de un desafuero espantoso por denunciar la corrupción o el direccionamiento de pliegos en Portezuelo del Viento, la obra emblemática, ¿no? Pero bueno, ya nos traía acostumbrado este patrón o pequeño patrón de estancia que se llama Alfredo Cornejo y que maneja todos los hilos institucionales de Mendoza. Esto es muy importante que los mendocinos sepan que este personaje tan nefasto, tan oscuro y tan siniestro para Mendoza ha convertido a la provincia en una estancia manejada por él. Todos los órganos de control, y lo tienen que saber los vecinos que nos están escuchando, los maneja esta persona. La verdad que no hay nadie que lo controle, nadie que le ponga un freno, y la verdad que está en riesgo la institucionalidad. El ejemplo más claro fue mi desafuero, ¿no? Inventaron una discusión en la vía pública con la fuerza policial, que nunca existió, le habían detenido a mi hija, pero la verdad que buscaban, después nos enteramos que buscaban otro auto, muy parecido al de mi hija, ya la estaban dejando ahí cuando yo llego, y bueno, casualmente, justo cuando yo había tenido un altercado de palabras con el ex ministro Beñer de Seguridad, aparecen 2 oficiales de policía diciendo que yo los había amenazado, que imagínense que lo puede amenazar un senador que ni siquiera es oficialista, no tiene poder absoluto para hacer nada, y aunque lo tuviera, es imposible que lo pueda hacer. Y bueno, esto me llevó a que me sacaran los fueros en tiempo récord. La justicia penal de Mendoza, entrampada por este cornejismo, ha hecho de que, bueno, acá vayan presos los que Cornejo dice y que los que denunciamos a los cornejistas que hacen cosas irregulares queden absueltos y se archiven las causas. La verdad que, Carlos, estoy muy triste por la provincia que nos está quedando, ¿no? Es muy impactante, Marcelo, el relato que haces del desafuero. Nosotros lo venimos diciendo desde 2016 en nuestro programa, manifestando esta preocupación. Lo hemos clasificado, también adjetivado a este proceso. Pero me interesa volver sobre tu desafuero, porque realmente es muy grave el hecho de que hayan participado policías inventando una historia, es decir, desde la administración del Estado te ponen un policía para mentir sobre una supuesta agresión que vos hiciste y terminan a un dirigente opositor, terminan sacándole los fueros, que los fueros no están para protegerte a vos, no están para proteger al senador, sino para proteger la representación precisamente de los opositores. Es muy impresionante. Es muy grave porque afortunadamente todo queda grabado en el CEO de la policía, y afortunadamente después con mi abogado, que encima eso es lo otro, que tenés que andar en la justicia defendiéndote de algo que no hiciste, quedó grabado que en ningún momento de cuando yo tengo intervención, que llego y veo que estaba mi hija a un lado de la ruta, que ya la estaban dejando ir, que eso es lo bueno, o sea, los testigos que están, la testigo que venía conmigo, mi propia hija, vieron que la policía ya la estaba dejando ir porque no la podían demorar más, y en realidad buscaban otro auto, que después se resultó ser que buscaban a otra persona, pero bueno, mi hija al costado de la ruta. Era el día de las elecciones a diputado nacional, yo era candidato a diputado nacional con el doctor Labaña, era contrincante directo del Cornejo, él era candidato también a diputado nacional, y él era el gobernador. Para colmo armaron esta situación en un día de elecciones, es decir, sí, es muy impresionante. A las 18 horas. Carlito, a las 18, cuando estaba empezando el escrutinio, yo venía de San Carlos, mi pueblo natal, había ido a votar, y como somos una agrupación política muy chiquita, bueno, andábamos repartiendo boletas a los parientes, mis familiares, mi hija andaba repartiendo boletas, y bueno, yo venía de San Carlos y veo a mi hija al costado de la ruta. Dicho esto, por a ver, no lo dice Marcelo Romano, lo dijo un ex juez de la corte, Alejandro Pérez Walde, dijo que la verdad que era una aberración jurídica el desafuero, porque primero lo acusan a un senador de una contravención porque ni siquiera es delito la acusación que lograron interponer. Entonces la Constitución dice que te van a sacar los fueros cuando amerite una prisión preventiva, es decir, por el delito que vos cometiste, para que no te vayas, etcétera, ¿no? Eso dice la Constitución de Mendoza. Ahí corre un desafuero. Bueno, violaron la Constitución los cornejistas por orden de Cornejo, porque casualmente yo denuncié el tráfico de influencia en Portezuelo del Viento. Dije, qué casualidad, ¿no? Que Cornejo y Suárez se fueron a China, cuando volvieron, traían en la maletita de vuelta un proyecto para hacer Portezuelo del Viento, y habían traído un requisito que deja fuera, Carlitos, y escucha esto porque es gravísimo, dejó afuera el 100% de las empresas argentinas. Ninguna empresa de la Argentina, estoy hablando de empresas de la envergadura de Chediac, de Techín, empresas que tienen raigambre en grandes obras públicas. Bueno, no pudieron participar. ¿Por qué? Porque los señores inventaron en los pliegos que tenían que tener como antecedente cualquier empresa haber construido 3 presas como Portezuelo del Viento en los últimos 15 años. Y si vos te pones a mirar en los últimos 15 años, en la Argentina no se hicieron 3 obras de esta envergadura, por esa sencilla razón quedaron todas afuera. ¿Quiénes tenían esos antecedentes? ¡Oh, casualidad! Los chinos que habían ido a visitar, ¡oh, casualidad! Los dueños de la lapicera en Mendoza, Suárez, Cornejo y Suárez. Y además, el señor Guiñazú, que es el secretario de Energía de Cornejo y también de Suárez ahora, había sido empleado hasta hace muy poquito tiempo, de hecho la justicia brasilera lo ha notificado hace muy poquito tiempo como empleado de Pescarmona. A Guiñazú, ahora funcionario del gobierno, resulta que uno de los que confecciona los pliegos, que dicen los pliegos que el fabricante o de la generadora de electricidad, de los generadores de electricidad, tiene que estar en el consorcio, sin pasar ninguna licitación, nada. Y ese entonces, fabricante es Pescarmona. Es Pescarmona, entonces. O sea que Guiñazú, que trabajó con Pescarmona, le hace la licitación para que entre Pescarmona. Claro, exactamente. Entonces, cuando yo denuncio esto, a los 6 días se presenta el diputado de la Nación, Cornejo, en la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales de la provincia de Mendoza, en la legislatura, en plena pandemia, sin justificar absolutamente nada, y se va a ver a los legisladores radicales y por las 5 firmas para elevar el desafuero y que se vote en el recinto, como una pena de escarmiento a aquel que se atreva a enfrentar al régimen falaz y descreído que está destrozando Mendoza, porque no solamente son los 50 millones de dólares que se patinaron en publicidad oficial y en la mafia de la cartelería pública, sino también el desastre que vienen haciendo en materia administrativa, incito algo que va a caer en el bolsillo del mendocino, la revisión técnica obligatoria, otro escándalo. Lo que sucede con la seguridad. Nosotros hemos hablado en nuestro programa. Hemos entrevistado al abogado Marcelo Parrilli, que está haciendo un reclamo a nivel federal en Buenos Aires por el escándalo de la revisión técnica obligatoria. Una denuncia en Comodoro Py, donde está procesado, donde está Cornejo y la mitad de su gabinete. por el negociado en la revisión técnica. Lo denunciamos nosotros en el recinto, Carlos. Mema y Romero, dos claro. abogados de una empresa que se llamaba Instecmex, o sea, anónima, en el momento en que Paco Pérez gobernaba, derribaron o intentaron derribar la licitación pública internacional, y cuando Cornejo se hace del poder, qué casualidad que estos dos funcionarios, uno termina siendo secretario de Transporte, de Servicios Públicos, y el otro, Romero, a persona jurídica. Entonces, inmediatamente, Mema, por una resolución, fíjate, ni siquiera una resolución, un decreto, perdón, primero hay un decreto del gobernador Cornejo que deja sin efecto la licitación pública internacional, donde los considerando ese decreto eran las... los escritos de estos abogados privados. Y después que dejó sin efecto por un decreto la licitación de Pérez, inmediatamente saca una resolución, la 106, el señor Mema, ni siquiera un decreto, y llama a una especie de concurso, de no sé, viste, donde los antecedentes los manejaba él. Imagínate la gran diferencia, Carlos, entre una licitación pública internacional a un registro normal en una oficina. Bueno, vos te podrás imaginar la seriedad que puede tener. Bueno, y ahí nace la revisión técnica obligatoria que vos y yo y todos los que nos están escuchando vamos a tener que pagar el año que viene. Virtudes de la Santa, te quería preguntar, te la presento a Virtudes. ¿Qué tal, para que Marcelo? Te ¿cómo estás? Te agrego, supongo que lo sabes al dato, pero además el exitoso empresario en el que se ha convertido el hijo de Cornejo, una de sus empresas, no sé si es la que tiene en sociedad con Mema o no, que es la que se llama WL. Tiene dentro de su objeto la posibilidad de intervenir en este tipo de licitación por la revisión técnica de los vehículos. Qué bueno, casualidades, sí, de la vida. Sí, sí. Una de las cinco empresas, tenés razón, Virtud, un chico que es hijo de empleados públicos, porque tanto la señora de Cornejo, de apellido Panocchia, como Cornejo han sido empleados públicos toda la vida y han tenido sueldos de empleados públicos. Esto no significa, es decir, profesión privada, Cornejo nunca hizo nada fuera del Estado. La verdad que es muy sorpresivo que un chico de 25 años, no sé ni cuántos años tiene, joven, muy joven, 25, tenga tanto éxito empresarial, ¿no? Yo, esto es lo importante, mientras nos quede vida y nos quede aire, nosotros vamos a hacer que esta gente que está desolando a Mendoza, y que a su vez, por esta pauta millonaria, imagínense, 50 millones de dólares Cornejo en un solo año se patinó, porque es el informe que hemos podido conseguir, claro, que hemos podido conseguir después de toda la zancadilla que nos hacen. Imagínense que ese blindaje mediático es el que le dice a los mendocinos que este personaje nefasto como es Cornejo es austero, es transparente. La verdad que nada más lejos de la realidad, un tipo que es austero, que se gasta 50 millones de dólares cuando el año anterior, en el 2016, quebró a la provincia pidiendo un crédito de 500 millones de dólares y se gastó el 10% de ese empréstito donde hundió a Mendoza en un autobombo y en una mafia y un negociado de los carteles de la publicidad oficial. Como y a raíz de esto, sí. Que a raíz de esto, Carlos, tengo que contarles que, bueno, uno de los editores del diario más importante que tiene la provincia, que es el diario Los Andes, el señor Gastón Bustelo, me mandó dos cartas documentos por mis dichos en el recinto. Fíjense, ni siquiera que yo estoy hablando en una radio, no, en el hemiciclo, en el recinto, donde vos entras por la Constitución y donde, además de que vos tenés la facultad de decirlo, Carlos, tenés la obligación de decirlo si te enterás, porque para eso sos legislador y para eso te pagan y para eso también sos un órgano de contralor, ya que todos los órganos de contralor los maneja Cornejo, entonces los tenemos que controlar los senadores. Bueno, un periodista, ¿sí?, tuvo, no sé cómo llamarlo al término, ¿no?, la desidia de meterse con los dichos de un legislador cuando está en el medio de una investigación legislativa, y por dichos dentro del recinto donde hay una inmunidad parlamentaria, como dije recién, no solamente es una facultad, sino es una obligación de un bien nacido, ¿sí?, de un bien nacido, que cuando tiene los datos y cuando tiene los números y cuando tiene los expedientes de una investigación de la envergadura que nosotros estamos llevando adelante y descubrimos que se han patinado 50 millones de dólares de los mendocinos, venga un periodista y te quiera, pretenda meter una mordaza. La verdad es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Eso es parte de cosas que hemos visto, donde un régimen autoritario se vuelve un poco totalitario cuando tiene el acompañamiento paraestatal, es decir, no viene estrictamente del Estado, pero actúa en consonancia con el Estado. Como los buenos reportajes, Marcelo, siempre nos quedan cortos, ya llevamos casi 20 minutos de charla. Y no quiero que se me pasen algunas cosas bien importantes que están pasando en la provincia. En primer lugar, para cerrar toda esta descripción que valoramos tanto que nos haces, tenemos organismos de control cooptados por Cornejo, medios de comunicación, los hegemónicos, por lo menos actuando en sintonía y censurando. La justicia, con una Suprema Corte que ahora tiene una especie de mayoría automática, habrá que ver cómo funciona, pero todo apunta hacia allí. ¿Cómo hacemos, Marcelo, para enfrentar tan gran poder todo junto en un mismo puño? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque la verdad que los que tenemos la ilusión de vivir en una provincia que nos comprenda a todos, aparte los que disfrutamos de la pasión de hacer política, porque muchos la tienen como una profesión, algunos ahí que están enraizados, los que la tenemos como una pasión, la política se hace afuera, adentro. Los que encima que tenemos la pasión y tenemos la posibilidad de estar ahí en ese recinto viendo todo esto, les decimos a gritos a los mendocinos, a gritos, quitémosle la mayoría parlamentaria a este régimen falaz y descreído que se ha hecho de la suma del poder público. La única forma y la única manera es que el año ahora, este año 2021, que hay elecciones legislativas, el señor Cornejo no tenga mayorías parlamentarias. Y ahí cambian los juris de enjuiciamiento. Y ahí el procurador de la Corte, que se toma sus cafés con Cornejo públicamente, el que maneja la acción pública, el que dirige a los fiscales que te meten preso o no, qué vergüenza, va a tener que renunciar. Ese señor va a tener que renunciar, porque se va a tener que ir, porque va a venir un juicio político, va a venir un jury de enjuiciamiento y lo va a echar, porque lo que ha hecho en distintos procesos, inclusive en el que me compete a mí, del desafuero, es vergonzoso. No hay ojos para verlo, el direccionamiento que ha habido de la justicia penal. Lo mismo en todos y en cada uno de los actos políticos relacionados con la justicia. Sin ir más lejos, el fiscal Carniello, denunció que Cornejo fue a apretarlo a su casa, ¿sí?, cuando era intendente, para meter preso a un intendente. Obviamente que si hubieran estado las pruebas, ese fiscal lo hubiera metido preso. Como ese fiscal no le hizo caso a Cornejo, estuvo en la parrilla Daniel Carniello muchísimo tiempo. Esto es lo que los mendocinos tienen que ver. No podemos permitir que un pequeño dictador de poca monta, porque encima es un dictador de poca monta, limitado absolutamente, porque si tiene la suma del poder público, podría ser que Mendoza esté absolutamente con buenos números, pero cada vez más pobres, cada vez más postergados, cada vez más carga impositiva, cada vez menos producción, cada vez más entrega a los empresarios del extractivismo. Mirá lo que pasó con la ley 7722, que esto es lo importante también, que esa es la bocanada de aire, Carlos, que nos dio el pueblo de Mendoza. Dijo, no, señores, acuerdo de cúpula no es lo mismo licencia social, y salió a la calle a defender una ley que habíamos parido todos del 2003, 2005 hasta el 2007. ¿Cómo y se esto manifiesta, es lo que me da mi... ¿Cómo se manifiesta esto, Marcelo, en el horizonte político? Ya tenemos que ir cerrando la entrevista. ¿Cómo por eso te pido brevedad, ¿cómo se manifiesta eso en la práctica política? ¿Cómo vos ves la construcción de un frente opositor? ¿Cómo sí, ves sí. esa Mirá, posibilidad te lo, de...? Te lo digo rápidamente porque sé que limites. El tiempo es tirano. Nosotros estamos conformando una coalición de frente que va a estar en el medio de los dos extremos de esta grieta mentirosa y espantosa que le está diciendo a los mendocinos que la verdad que se están peleando, pero son lo mismo. Y a aquellos que vienen desencantados de este régimen falaz y descreído, ya hay varias agrupaciones políticas que han salido... pero han salido horrorizados por el atraco institucional que Cornejo le ha hecho a Mendoza, y bueno, estamos hablando, obviamente que hay ejes y que hay banderas que son irrenunciables, imprescriptibles para nosotros, que no vamos a arrear nunca. Nosotros con el doctor Vadillo, con Emanuel Fugasotto del Partido Verde, ya ha venido el Partido Demócrata a hablar, le hemos dicho, miren, nosotros tenemos cuatro ejes, pero uno de los ejes son los bienes comunes. Si ustedes están de acuerdo en que el agua de Mendoza no se negocia, nosotros vamos a construir una coalición extraordinaria en el medio de los dos extremos de la grieta, que por lo menos, Carlos, lleve un equilibrio de poder muy parecido a lo que había en la época del 90. En la época del 90 había salud institucional, porque se dividió en tres el poder. Aquí, lamentablemente, en estos últimos 6 años, se ha dividido en uno solo, porque Cornejo se ha hecho de todo el poder. Ya ni siquiera el partido opositor, que era el Partido Justicialista, tiene la fuerza necesaria para parar esto que nos está haciendo tanto daño. Entonces, claro que sí, vamos a consolidar la conformación de un bien, de un frente que sea potente, que persiga el bien común, pero que recupere la institucionalidad de Mendoza. Así que muchas gracias, Carlos Virtudes, y a los compañeros de La Mosquitera que tanto nos han ayudado en la lucha a favor de los bienes comunes. Nos quedaron muchas cosas por conversar, Marcelo, pero bueno, si nos atendés próximamente, no será la última charla que tengamos. Bueno, gracias, Carlos. Me pone muy contento que estés en los medios y la verdad que sos una persona que tiene mucho para aportar en este ámbito. Y a Virtudes y a los compañeros de La Mosquitera, muchísimas, muchísimas gracias por defender la 7722, el agua, y pelear contra el fracking. Abrazo. Un abrazo, Marcelo. La seguimos.